ahora sí te digo que de la mano de Gabo Sonidos, para Salta Cable Color, para internet a través de Ustream, para los amigos que siguen y reviven el programa a través de YouTube, por TV2 Salta presentamos, por cuarta vez en el programa, ellos son Candela y Tony. Está en tu corazón, Candela y Tony, para bailar. El sauce reverdece, el guamachito florece. las hojas se revientan. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El sauce reverdece, el guamachito florece, las hojas se revientan. Ahí se va por la mañana con el pasito apurado. Va a verse con su potranca y que lo tiene enamorado. Y el potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad. Un caballo viejo no puede perder la flor que le dan. Porque después de esta vida no hay otra oportunidad. Se escucha ese aplauso acá en el estudio para nuestros queridos amigos. Ahí está, de Candela y Tony. Si yo no me equivoco, es la cuarta vez en el programa. Ya nos hemos hecho tan amigos, no sé quién va a tomar la posta de la entrevista. La señorita Candela, ¿cómo le va? ¿Es la cuarta vez en el programa? Sí, es la cuarta vez. Ahí está, no me equivocaba. Creo que fue noviembre, diciembre, febrero y marzo. Ahí está, veníamos bien con la cuenta. El que va por la quinta es el gánster. Que va a venir en un ratito nomás, así que, bueno, como siempre digo, es un placer que Candela y Tony elija este programa para difundir su música, para que esté presentando los temas nuevos, los ya clásicos consagrados, El Parquecito, lo que venimos presentando, Yo te quería porquería, Me importa un carajo. Ya se han adueñado de nuestro programa esos temas en vivo y también en las grabaciones, así que les agradezco, al amigo Tony también, obviamente, acérquese al micrófono para contarme cómo viene la actualidad de Candela y Tony. Contento porque estamos con vos en Movida del Norte, norteña. Uh-huh. Bien. Y bueno, disfrutando de esto, de Candela y Tony, disfrutando con toda la gente, con toda la gente que pasamos en el carnaval y en distintas actuaciones que tuvo la banda, así que contento y mandando siempre saluditos y ofreciendo CD, ¿no? Sí, señor, CDs que han traído ustedes los nuevos, yo todavía estoy acá con el anterior, creo que tienen uno por ahí, que ya se lleva, Tania, que nos vino a visitar en el día 2, se lleva su CD de Candela y Tony, ahí lo tiene Agustina, que se lo pasa a Candela, y lo va a estar mostrando lo que es el nuevo... material, por decirlo así, con todo lo nuevo. Tengo dos por este lado, no sé a qué cámara vamos, a la de mi amigo Chicho. Ahí están los nuevos CDs de Candela y Tony, son exclusivos, obviamente, de acá de nuestro programa, para que te lleves regalitos, para que te comuniques. Me están llegando muchísimos mensajes, a la gente les pido por favor, en un ratito los voy a estar leyendo, pero estamos con estos CDs de Candela y Tony que vos te los podés llevar a través de nuestras líneas telefónicas para ir a Carpa del Gaucho, la Florida, también vamos a regalar entrada, todo eso va a ser después, pero antes quiero seguir dialogando con esta banda mientras vamos viendo alguna de las fotografías. Ahí está, gracias Chicho, de lo que vienen dejando este último mes y pico, que no los he visto, querida Candela, han pasado cosas en el grupo y nuestro Switch Master Joaquín Gonza va a mostrar, como siempre, la selección de las mejores fotos de lo que es Candela y Tony, que las pueden ver a través del Facebook Candela y la Magia del Norte. Las vamos a estar en un ratito nomás mencionando y mostrando para que vos estés al tanto de todo lo que pasa con el grupo y ustedes me cuenten, ¿no? Por favor, ahí está. Cuénteme. Bueno, yo estoy muy feliz. Estamos trabajando, ¿no? Ahora en fiestas privadas. Uh-huh. Y bueno, y ahora acá en tu programa, muy feliz y contento de estar por cuarta vez nuevamente. Muchísimas gracias a la gente que está del otro lado apoyándonos siempre, mandándonos mensajitos. Y bueno, nada, de todo corazón, muchísimas gracias, ¿no? Sí, señor. Ustedes eligen este programa, ustedes han hecho que el programa junto a ustedes haya hecho un éxito. Me van a ir describiendo una por una dónde fueron estas fotos. Ustedes que tienen memoria y fotos que encontré en el Facebook de ustedes. Siempre al micrófono, amigo. Centro Vecinal Hernando de Lerma. Estuvimos ahí. Ajá. Compartiendo con la gente de, del pan casero, del plan pan casero que hace la cooperadora asistencial. Nos citaron a nosotros para alegrar a toda la gente esa que estaban haciendo, mostrando todo su trabajo, ¿no? Ajá. Que hacen ahí para todos los barrios. Ahí está, el saludo para la gente de la cooperadora asistencial de esta gestión de Gustavo Sáenz. Bueno, volvamos a la foto anterior, un toquecito lo molesto, Joaquín, porque este señor que, si me parece a mí, que está comiendo ahí, es integrante del programa, ¿eh? Está del otro lado, lo escrachamos. Siempre comiendo lo enganchamos, ¿eh? ¿Eh? Ah, no, a mí nunca me dijo nada. El fan número uno. Ahí está, el fan número uno. Lo tenemos en casa todos los días. Ah, va todos los días, mirá vos. Para mí no quedó ninguna humita, ¿no? ¿Eh? Yo que soy el terror de los catering, Jorgito, ¿no? ¿Eh? Que como mucho cuando salimos a hacer las notas con Jorgito. No trajeron nada para nosotros, Jorgito. Qué lástima. Bueno, la próxima será... Ya vamos a ir a hacer una comida en general. Bueno, ahí veíamos una de las fotos, pero tenemos algunas más, para que vayan viendo un poquito. Ahora sí las vamos a ir pasando una por una. Ahí están con Lalo Camacho. Sí, en el Monumento Bailar. Uh-huh. Saludo para Lalo, que hizo posible la presencia de los Singhi la semana pasada ahí en el baile. Vaya el saludo grande para él. ¿Qué más tenemos ahí? Otra más, ¿no? De ese lugar. Sí, en el monumento. Uh-huh. Buenísimo. Muy linda la gente de ahí, ¿no? Los tratan bien y los quieren. Por lo que me decía Lalo, están yendo bastante seguido. Bueno, esta foto salió con un pequeño error justito ahí. Es el brillo del sol, no sé qué. Lo que tienen justo. Pero están con Lalo afuera del boliche, ¿es esto? ¿Eh? Sí. Ah, eso, a última hora, ¿eh? La foto salió como salió porque el fotógrafo, no sé quién habrá sido el fotógrafo. Todas las caras de los chicos ahí. Bueno, y ahí. Ahí los tenía que crachar. Una fiesta privada ahí también. De la colectividad. Dicen que ustedes no toman, pero me parece que esta foto no dice lo mismo. No dice lo mismo. ¿Eh? No, yo solo agarraba el vino. Comida, de todo. No creas todo lo que ves. No es lo que parece. Jujuy. En Jujuy, exactamente, en Jujuy. Bueno, sí. Querido Armando, si usted se acerca al micrófono también, como siempre, me cuenta cómo viene la banda, cómo viene el grupo. Bueno, ahí estoy con la cámara de Chicho. ¿Cómo viene actualmente, amigo? Bueno, Armando, quiero agradecer una vez más a toda la producción, a toda la gente linda, bueno, que nos recibe con mucho cariño. Estamos muy contentos, felices, está, ¿no? Escondido, quiero, pero está, Armando. Quiero dedicarle en primer lugar este show a nuestro amigo Chino Choi, que está en el cielo. Sí. Un gran compañero, un gran amigo, una amistad muy grande, lo conozco de hace mucho tiempo, así que bueno, está ahora ya tocando ahí con toda la gente que se fue, músicos, así que este programa, bueno, y el show de Candela lo quiero dedicar para él, para toda la familia, que tenga fuerza para superar este momento. Y bueno, nosotros estamos contentos, felices de estar en este programa. La vida continúa, así que bueno, estamos como músicos, tenemos que seguir alegrando los corazones de la gente salteña. Agradecer a nuestro amigo Walter Laime por estar acá. Bueno, a nuestro amigo, la verdad que muy contentos, felices de volver a esta linda casa que nos tratan bien, de todos los muchachos. Quiero mandar un saludito porque si no después me retan en la casa. A mi esposa, a Claudia, a mi hija Dana que está ahí viéndonos. Así que bueno, agradecer a toda la familia, de todos los muchachos que están acá. A la familia de Tony, a la familia de nuestro amigo Ortega, a la familia Chayán Ugarte, a la familia Chayán Méndez y bueno, a todos los fans que están ahí detrás de cámara. Bien, son muchísimos los seguidores de este Candela y Tony, que viene muy bien en este año 2016. Me mandaban saludos de otro programa de televisión, me decía usted recién. Saludos, ah, bien. Así, por último quiero mandar un saludo para mi hijo, ex integrante de la banda, que hoy día, bueno, nos vino a visitar. Él trabaja en Orán, está ahí muy, muy acompañado de la hermosa chica. Ah, bien, para Matías Ignacio, bueno, que está ahí. No pierde el tiempo el muchacho, se puso cerquita. El saludo bueno para él. Ahí está, el saludo grande para el amigo que también ahí está. Bueno, nosotros vamos a continuar. Yo les quiero agradecer, nos vamos a despedir con buena música. Les quiero agradecer por estar y seguir eligiendo el programa. Y vamos a seguir juntos seguramente en el mes de mayo. Seguramente regresen acá por lo que es la programación del programa. Les deseo toda la suerte en lo que siguen, chicos. Y gracias por seguir apostando a Movida Norteña TV. Sí, muchísimas gracias a vos nuevamente, ¿no? Y a toda la gente. Y vamos a estar nuevamente, bueno, acá en tu programa, presentando más temas y más éxitos de Candela y Tony. Espectacular. Gracias. Entonces, gracias, queridos amigos. Gracias, Tony. Gracias a Candela. Yo a vos te digo, del otro lado que se viene muchísimo más y ahora empezamos a acelerar los tiempos porque de la mano de Gabo Sonidos, para internet a través de Westream, para los amigos de Salta Cable Color, para YouTube y por el 2 de aire, acá, desde Rivadavia 550, se despide de esta manera Candela y Tony. Y ahora bailamos Tinku con Candela. Compañera. Chiqui, chiqui, chiqui.